La situación en Córdoba, a nivel de cómo está la tierra en Córdoba, es muy, muy grave. Por ahí uno no se da cuenta, por ahí lo ha escuchado, pero la realidad es que nosotros vivimos en una provincia semiárida en camino a ser totalmente árida. Es una provincia en proceso de desertificación. Puede resultar un poco raro escuchar esto porque quizá alguien se imagina Córdoba, se imagina entrando a Córdoba viendo quizá campos sembrados con algún color verde en algún momento. Pero ese color verde es color verde soja y color maíz transgénico, color verde maíz transgénico en general, hay trigo también. Son monocultivos que para ser implantados previamente, bueno, hubo que ejercitar un desmonte que tiene muchos años porque los primeros desmontes fueron ya están casi olvidados, ¿no? Recordemos que la Argentina tenía casi toda su superficie cubierta por bosques, ¿no? Y en unos pocos centenares de años se arrasó con esos bosques para utilizar la leña, para utilizar la madera. Después las zonas donde había montes se siguieron arrasando para los cultivos del agronegocio, ¿no? En consecuencia, toda esa cobertura vegetal, esa protección de la tierra se perdió y se sigue perdiendo. Hay un ritmo de desmonte que no se detiene en Córdoba. Hace unos años se hablaba de que nos quedaba el 3% de bosque nativo, no sé si ustedes quizá lo han hablado. Ahora ya estamos con un porcentaje menor. La presión principal es económica, es decir, es desmonte por razones económicas, sea para el agronegocio, que sería para plantaciones principalmente soja, maíz, como les decía, o para introducción de ganado, para lo que es producción de alimentos, que en los dos casos, cuando digo alimentos, hay que decirlo entre comillas, ¿no? Por un lado, no son alimentos principalmente para nuestro territorio, sino que son para el exterior. Ni siquiera la carne. Como ustedes saben, hay un porcentaje muy importante de la carne que se exporta también. Es decir, que la palabra alimentos hay que ponerla entre comillas. Y el otro motivo de desmonte es para urbanizaciones. En general, imagínense una población, si tuviera la tranquilidad de opinar cuando le ofrecen un nuevo desmonte, diría, no, por favor no desmonten, nosotros en nuestra ciudad necesitamos este pulmón verde, estamos cuidando el poco monte que nos queda porque tiene que ver con la salud de nuestra población, pero en general no tiene esa posibilidad de elegir. Porque por la presión económica o por la vía de la ilegalidad o por la violencia, los desmontes siguen ocurriendo. Entonces, hay condiciones favorables para que se produzcan incendios porque hay muchísima sequía, la desertificación provoca que los vientos sean cada vez más fuertes, ¿no? Ese es un punto muy importante, y hay una estructura estatal interesadamente debilitada. Una estructura, me refiero a policía ambiental, muy débil, muy pequeña, bomberos, muy débiles, con muy poco presupuesto, y policía también es una organización muy débil, ¿no? Eso creo que es algo que ocurre en todo el país, ¿no? Los policías tienen sueldos muy bajos, en algunos casos no tienen ni para ponerle nafta a los móviles, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos las condiciones ya regionales y globales de aumento de un grado de la temperatura del planeta, un grado promedio, ¿no? Un grado promedio, eso significa de sumar, después dividir por la cantidad de días, pero imagínense que nosotros que estamos entrando en primavera, a pesar de estar entrando en primavera, ya tenemos temperaturas de 40 grados en algunos días, como si fuera el momento más caliente del verano. Claro. Bueno, entonces, en el caso del incendio que tuvimos en nuestra zona, una tragedia, yo decía tragedia ecológica y social, ya les voy a explicar por qué. En el caso del incendio que yo les estoy hablando desde Villa Yardino, nosotros, en la cumbre de Villa Yardino, sufrimos la pérdida de nuestro pulmón verde. La sierra, yo estoy mirando ahora por la ventana, nuestra zona serrana totalmente quemada. Se está hablando de más o menos 1.000 hectáreas de monte nativo quemado. Más o menos 1.000 hectáreas. Cada hectárea es una manzana, 100%, 100 metros por 100 metros. Una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol es una hectárea. 1.000 hectáreas. Es el primer número, el primer acercamiento, un cálculo. Bueno, en nuestro caso, ese incendio que se inició por la caída de un pino sobre un tendido eléctrico, era muy difícil controlarlo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora, por una situación de sequía muy, muy fuerte, y lo que les contaba recién, instituciones débiles con poca capacidad operativa inmediata. Una vez que el incendio ya fue declarado de muchísima gravedad, ahí empieza a reaccionar otra parte de la maquinaria estatal, empiezan a llegar los aviones hidrantes, se empieza a llamar a otros cuarteles de otros lugares de la provincia, ya se empieza a trabajar sobre la emergencia, ¿no? Y ahí ocurren también algunas situaciones no previstas, lamentablemente, porque en algún momento el incendio estaba solamente en la cumbre, pero lamentablemente pasó también a la zona de Yardino, ¿no? Por desinteligencias también. Es decir, que una situación que podría, en otros tiempos, no era tan grave, supónganse 20 años atrás, con otras condiciones climáticas, con otra situación del ecosistema, ahora es muchísimo más difícil de detener. A esto hay que agregarle algo muy, muy, muy, muy importante. Nunca había pasado como ahora que líderes mundiales de relevancia, como son Bolsonaro, el presidente de Brasil, como es el presidente de Estados Unidos, y como son otros, o como es el sistema mundial de gobierno, nunca había ocurrido que le dé tanto permiso al empresariado para que actúe por la vía de la ilegalidad, ¿no? El caso de Bolsonaro, dando un permiso explícito para que se queme la Amazonía, ¿no? Por supuesto, el caso de Macri, sin hablar, pero sabemos que no hay una política activa de defensa del bosque nativo. Juan, el caso de Donald Trump. Esto les quiero recalcar, se repitió en Córdoba. A pocos días después que Bolsonaro dio permiso para el Día del Fuego en Brasil, el día en que se iniciaron simultáneamente miles de incendios, pocos días después, en Córdoba, tuvimos 25 focos de incendios simultáneos, el mismo día. Con respecto a las políticas de Estado en esto, este año hubo una discusión, ¿no?, sobre lo que es la ley de bosque, el ordenamiento territorial del bosque nativo, que también afecta a la protección que se hace de esos espacios. No se bajó la protección a los espacios de bosques, permitiendo, como decías, este tipo de actividades económicas, lo que se llama como ecoturismo, algunas ecobarrios, ¿no?, que practican el desmonte en espacios que hasta hace poco la ley protegía. Eso se retrocedió en eso. Digamos, hay una relación directa entre esas políticas de Estado y los incendios que venimos viviendo. Sí, gracias por recordarme ese punto también, porque podríamos decir que hay dos tipos de reservas. Las reservas que ya han sido declaradas reservas, ¿no?, que son reservas que ya tienen nombre y que ya tienen un límites determinados, donde uno dice, bueno, acá existe la reserva tal, la reserva, y reservas que no están declaradas todavía como reservas, pero que todos sabemos que son reservas, como era el caso de nuestras sierras, ¿no?, que son una zona de monte nativo que está al lado de nuestro pueblo, y que no tenía una declaración formal de que era una reserva por su biodiversidad, por su función ecológica integral, pero que sabemos que es una reserva. Ninguna de las dos reservas tiene planes de manejo con los presupuestos adecuados y con la cantidad de gente adecuada para realmente cuidarlas, sino que el Estado ha debilitado toda la estructura de cuidado de las reservas. Entonces, por supuesto que es mucho más difícil. Si a vos te pusieran a cuidar una reserva, un grupo de amigos, dijeran, che, cuídame esto, vos dirías, bueno, mándenme una camioneta, mándenme mochilas contra incendio, a ver cómo hacemos para juntar plata para poner cuatro personas distribuidas por el territorio para que lo puedan ir recorriendo y estar atentos a cada cosa que pase, ¿no? O sea, tendrías una actitud de cuidado real. No pondrías una persona a cuidar 1.000 hectáreas, porque sabés que una sola persona no lo puede hacer. Bueno, esta situación se repite en toda la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces, nosotros desde Villa Yardino, yo les quiero contar esto para que lo tomen en cuenta, que me estén escuchando y lo puedan ir comentando de distintas maneras. Nosotros en Villa Yardino armamos una brigada civil de apoyo a los bomberos voluntarios. Es una en este momento en la base, la plataforma de trabajo es un grupo de WhatsApp. Somos ahí 80 personas en este momento. 80 personas es una cantidad muy interesante, que ustedes piensen que el cuartel de bomberos de Villa Yardino tiene 15 bomberos, ¿no? Bueno, el cuartel de bomberos de Los Cocos, acá cerca, tiene 8 bomberos. Cosquín creo que está en 20 bomberos. La Cumbre tiene 35. La Ciudad de La Falda, 45 bomberos. Capilla del Monte creo que tiene 15 bomberos. Estamos hablando de bomberos voluntarios, ¿no? Que no cobran sueldo. Sí, sí. ¿No? Y de cuarteles de bomberos debilitados, porque para poder salir a trabajar dependen de que les paguen el combustible. Bueno, de eso hablo cuando hablo de estructura debilitada del Estado para atacar este tipo de situaciones. Bueno, nosotros armamos una brigada civil, donde hay algunas personas que han sido bomberos, gente que se ha ido capacitando con el correr de los años, gente que por tradición de tantos años de vivir acá ya se ha metido en tantos incendios que ya sabe cómo moverse. Hemos buscado la manera de equiparnos, tenemos mochilas contra incendios, tenemos chicotes. No es que sean suficientes, pero les estoy contando que buscamos la manera de equiparnos. Ya tenemos más o menos 4 mochilas contra incendios. Y además que no solamente la gente más bombera, por decir así, es necesaria. Hay que armar cadenas de abastecimiento, por ejemplo, de agua para quienes están trabajando en el frente, reabastecer una mochila contra incendio, que el agua se le apaga en unos 10, el agua se le termina en unos 10 minutos. Hay que volver a cargar, ¿no? Viandas para frutas, botiquín, recambios para la gente que está cansada, ¿no? En el caso nuestro han sido 5 días de lucha, ¿no? Entonces esta brigada, trabajamos en conjunto con los bomberos, avisamos que dónde estamos, que estamos a disposición, y tratamos de tener un criterio de trabajo, por supuesto, cuidado. No es que alguien se mete hacia el fuego así nomás, a cara descubierta, ¿no? Sino de poder sumar la fuerza de la comunidad organizada para enfrentar una emergencia, que es lo que hoy los gobiernos no están queriendo, no quieren que la comunidad participe, ¿no? Cierran los accesos a las personas, la policía, en lugar de ponerse a colaborar en apagar el incendio, la policía se pone a colaborar en reprimir, en cerrar accesos y en tratar de que la comunidad no acceda. Perdón. Muy rápidamente se dan órdenes de desalojar las regiones que pudieran ser afectadas y que la emergencia la gestione solamente la institución estatal. De una manera que vemos que no está resultando útil. ¿Por qué? Porque el planteo principal del gobierno es cuidar las casas. Esto lo dicen con claridad en distintos reportajes. Si ustedes analizan los discursos, la palabra de los referentes de Defensa Civil las principales autoridades en esta temática, las casas son las que se cuidan. Entonces se va dejando que se queme monte hasta que llega cerca de las casas. Ahí se apostan las autobombas, se trata de cuidar las unidades habitacionales. Criterio que es totalmente insuficiente incluso para lo que sería la protección de nuestra salud, porque el monte forma parte del territorio en relación al cuidado de la salud. Si uno no tiene monte, no tiene recarga de la cuenca, es decir, que no tiene una disposición de agua potable, la calidad del aire disminuye muchísimo, la amortiguación frente al cambio climático es muchísimo menor. Es decir, y además, y esto es lo último que les quiero contar, no quiero hacer larga, en las zonas serranas es necesario ir a buscar al fuego lejos de las casas, justamente para que no llegue. En las zonas cercanas a las casas es muy difícil frenarlos a los incendios, ¿no? Donde se los puede frenar más fácilmente es en zonas de menos vegetación, zonas más altas, ¿no? Y nosotros en los últimos años de tanto presionar vamos logrando que nos atiendan un poco esto que estamos planteando y que se vaya a buscar el fuego más lejos. Pero en general es muy difícil, se nos plantea que el fuego hay que esperarlo al lado de las casas. Bueno, yo quizá les estoy contando demasiados datos juntos, pero se los cuento un poco para que entiendan la complejidad que tienen estas situaciones, ¿no? Y cómo en Yardino logramos que la comunidad organizada, un sector, pudiera participar. De esa manera lo frenamos al incendio. Bomberos, comunidad organizada y el viento, porque hubo un momento casi mágico en que el viento rotó de una manera en que se aplacó muy fuertemente el incendio y pudo ser atacado, ¿no? Quienes crean en la conjunción de energías, bueno, acá habrán tenido un ejemplo. Porque imagínense ustedes, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando sí, ahí? Sí, sí, sí. Imagínense ustedes una cadena de personas, de más o menos 40 personas entre bomberos y brigadistas, en un punto crítico, en un camino donde el fuego venía bajando y donde estábamos ahí esperándolo al fuego con mochilas, con motobombas, con los bidones, la gente temblorosa, las chispas volando y llegando hasta ese camino, y hubo toda una estrategia planteada para que no pase por ese camino, una máxima tensión, de pronto ver que el fuego no llega hasta el camino, que se empieza a aplacar, que el viento algo raro está haciendo ahí, que la furia con la que venía se aplaca y que se puede unos minutos después ingresar a la zona de monte y empezar a atacar el fuego sorprendentemente aplacado, ¿no? En una noche, bueno, de tragedia total, ¿no? Bueno, situaciones como esas se vivieron varias, la gente tuvo muchísima valentía. Y hoy estamos, por lo menos la situación de máxima emergencia ya pasó, y hoy sí tenemos la tragedia encima de ver la sierra quemada. Pero bueno, trabajaremos por la reconstrucción, no vamos a bajar los brazos. Pero les cuento todo esto para que entiendan que hay una propuesta desde los gobiernos y desde los estados de que las comunidades no participen en las situaciones de emergencia, que no pongan en marcha los mecanismos de solidaridad, que se alejen, que se resignen a que solamente las instituciones gestionen la emergencia. Y eso nosotros no lo tenemos que permitir, porque es muy fuerte la capacidad de la comunidad organizada, es muy útil, es muy necesaria, porque las instituciones están en crisis, no están en una situación óptima de poder atender bien las emergencias, ¿no? Están dadas todas las condiciones para que todo siga mal. Hay sequía, viento huracanado, hay calentamiento global. Entonces tenemos que involucrarnos, pensar de qué manera participar en cada situación de emergencia. En el caso de ustedes, por ejemplo, por supuesto las inundaciones han sido para ustedes seguramente un territorio terrible de elecciones similares. Pero bueno, ese es el mensaje que les quería transmitir hoy. Muchísimas gracias, Juan, por la comunicación, también, bueno, por esto, por remarcar la importancia de la organización del pueblo, digamos, la organización de popular en contra de las órdenes de los estados, y también por ir a los orígenes de todo esto, digamos, que es importante tener en cuenta lo que hablábamos, ¿no?, de la protección de los bosques, de cómo avanza la ganadería, cómo avanza el monocultivo, cómo avanzan los empresarios sobre los bosques de nuestro país, que, digamos, si no se atiende a ese problema y si no se cambia ese modelo, lo que hoy estamos viendo en Córdoba lo vamos a seguir viendo y se va a repetir en las distintas provincias. Muchas gracias a ustedes por hacer este trabajo radial, es parte de una parte principal de lo que necesitamos, estos diálogos, animarnos a hablar de en qué modelo vivimos y cómo podemos hacer para cambiar, porque por este lado vamos mal. Así que en ese sentido quiero aprovechar para agradecer la fuerza tremenda de la Juventud Mundial. Nosotros el viernes, cuando se estaban dando las marchas en todo el mundo, estábamos ya con el incendio encima, era la realidad global y la local lamentablemente, terriblemente conectadas, pero también con esperanza, porque toda esa sangre joven es realmente, para mí, es el camino, ¿no? Es realmente una generación con una demanda, con una crítica, planteando no un ecologismo tonto y con solamente con esperanza, sino con un planteo claro hacia los líderes mundiales de que no puede ser que un grupo de privilegiados esté manejando el mundo de esta manera, ¿no? Así que por ese camino también verlos a los jóvenes, unirnos y sumar esa fuerza.